agradecemos mucho a la Casa Invisible, que además pues apetecía mucho que un acto sobre cultura pues se diera lugar precisamente aquí, que como todos sabéis vive una situación delicada ahora, toda vez que el Ayuntamiento de Málaga sigue una y otra vez incumpliendo los acuerdos que tiene firmado con esta casa para una cesión, pese a que como es público y notorio y así se puede consultar la página web lainvisible.net, todos los informes técnicos avalan ya que este sitio debería estar abierto como está, a pesar de lo cual pues no se levanta de manera oficial la medida de cierre cautelar, así que estamos muy muy muy contentas de que la Invisible quiera haber acoja este acto sobre cultura. Yo soy Santi Fernández Patón, formo parte de la lista que se presenta a las elecciones municipales en el puesto número 7. Tenemos como invitado a Marcelo Espósito, compañero de hace muchos años en iniciativas como la Universidad Nómada, en la Fundación de los Comunes y además pues ya desde, bueno, en la plataforma Afectados a Hipoteca y en Barcelona. En fin, compañero de muchas luchas desde hace mucho tiempo y en el último ciclo, pues, cómo no, en una de estas iniciativas municipales, en concreto Barcelona en Común. ¿Por qué está además hoy aquí Marcelo en representación de Barcelona en Común? Por si alguien no lo sabe, Barcelona en Común impulsó recientemente una federación de lo que han llamado candidaturas hermanas a lo largo de todo el Estado, que compartan una misma idea de qué debe ser el municipalismo y cómo entendemos este nuevo ciclo electoral y esta nueva composición de estas iniciativas que mezclan lo eminentemente ciudadano con la posibilidad electoral. Y, por supuesto, Málaga fue una de las que se federó y en ese marco estamos realizando algunas actividades conjuntas. Una de ellas pues, es esta, otra va a tener lugar en Madrid, en la que varias de esas iniciativas vamos a celebrar un acto público en el que estará, evidentemente, bueno, Ada Colau, Manuela Carmena, pero nuestra próxima alcaldesa de Málaga, Isabel Torralbo, que ahora presentaré. Y os la presento ya. Bueno, y Marcelo Espósito, como decía, ahora mismo es uno de los responsables del área, precisamente, de cultura, de programa, en Barcelona en Común. ¿Vale? Así que, muy bienvenida esta visita. Isabel Torralbo, ya de sobra conocidísima en esta ciudad, no se habla de otra cosa. es la persona que encabeza nuestra lista para Málaga Ahora, que supongo que no hace falta recordarlo, es el nombre electoral con el que finalmente va a concurrir lo que hasta ahora se ha conocido como Ganemos. ¿Vale? Isabel Torralbo, que es abogada, ha sido muy conocida por luchas vecinales, por su aportación en la plataforma de afectados de hipoteca, por Democracia Real ya durante el 15M, y muchas otras iniciativas que no se podrían enumerar todas. Forma parte del círculo de Málaga Este de Podemos. Y bueno, tras un proceso de primarias abiertas en las que pudo votar cualquier residente de Málaga, y con más de 1.000 personas que votaron, pues por amplio margen, salió elegida cabeza de lista. Así que ya sabéis, va a ser lo que vais a saber, Isabel con Y, Torralbo. y tiene un Facebook, ya aprovecho la publicidad, tiene un Facebook oficial para que lo sigáis, donde podéis consultar su agenda, los resultados de las reuniones que está manteniendo con colectivos, sindicatos, comités de empresa, que es Isabel Torralbo con Y. Se puede consultar ya ahí, podéis ver su agenda y, como digo, los resultados de todas esas reuniones que está manteniendo, los actos, los debates, las entrevistas que está concediendo pues desde hace ya algunas semanas. Sin más, vamos a empezar. Hablaremos un poquito, no tenemos mucho tiempo, pero sí intentaremos dar tiempo a que se puedan preguntar, intervenir el público. Nos han preguntado ahora en la televisión quizás qué tenían en común en su programa de cultura Málaga Ahora y Barcelona en Común y por qué compartíamos precisamente esa mirada, y creo que es un buen punto para empezar. ¿Qué es lo que tienen en común ambas candidaturas específicamente en su programa cultural? Hacemos una intervención corta cada uno y ya luego Marcelo también nos quiere dar a conocer pues cuál ha sido el trabajo y cómo se ha elaborado hoy en Barcelona, porque realmente es una candidatura que ha sido también referente en todo el Estado y en la cual pues nos hemos inspirado mucho porque, bueno, inició con mucha fuerza y nos dio mucho ánimo para seguir nosotros. Respecto a la pregunta, pues bueno, que entiendo que Barcelona tiene un proceso largo de fomento de la cultura, es un referente a nivel internacional, pues es una de las ciudades más visitadas en Europa, es también la primera en tema de cruceros a nivel turístico en el Mediterráneo y ha tenido, bueno, un proceso que viene desde su origen por cosas que tiene que ver con la ciudad, pero que en un camino, bueno, él nos explicará con más detalle, pues ha sufrido muchas variaciones de cómo se ha ido gestionando. Para mí, principalmente, ahora que entramos en un proceso en Málaga en el cual se está fomentando desde las instituciones para traer un nuevo turismo, el turismo cultural, entiendo que también lo que se está es vaciando un poco del sentido de lo que la cultura tiene que tener en una ciudad donde crea esas redes de creadores, de personas que están implicadas en el mundo de la cultura y que quieren entender la cultura como derecho y como una práctica y por ello pues la desarrollan. En cambio, las instituciones se están centrando en una marca de cultura que se lleva a cabo a través de grandes obras e infraestructuras que en muchos casos pues, son exportadas los contenidos que luego se van a mostrar, que además pierden la vitalidad que la cultura tiene que ver como forma de creación y se convierte en algo que se exporta desde fuera, se tiene durante un tiempo en Málaga y posiblemente caduca. Ese es el ejemplo del Pompidou, es el ejemplo puede ser hasta del Museo Ruso, no sabemos cuál será la deriva que tomará, y de otros centros culturales también, en cómo se han gestionado y cómo se han llevado a cabo pues la cesión de la explotación, de la gestión del mismo, podemos hablar del CA, de toda la historia que ha tenido detrás suya y cómo se ha gestionado también pues las nuevas iniciativas que tienen que ver con el Soho de Málaga, el MAUS. Y así podíamos seguir a lo largo de, bueno, incluso lo que ahora se habla, por ejemplo, referente a la cárcel, como una cosa ambigua, sin proyecto, en el cual parece que hay unos creadores locales que demandan ese espacio, pero que realmente no se está articulando como una cuestión participativa, de base, en la cual se puedan implicar en un proyecto común las instituciones, los creadores e incluso los vecinos de ese barrio, que hablamos de una infraestructura que fue una cárcel y que tiene un significado y un simbolismo también para todo el entorno de la ciudad y para aquellos vecinos que la han tenido en su barrio. Entiendo entonces, por tanto, que esa marca de cultura que tanto se fomenta ahora desde Málaga, de la institución malagueña, o sea, el ayuntamiento en concreto, que ha invertido tanto para ello, mientras que la ciudad acababa empobreciéndose, acababa en unas situaciones de cifras tanto de paro, desempleo, etcétera, realmente no se está centrando en el bienestar de las personas, pero es que encima además abandona los barrios y la cultura se centra en un pequeño espacio que ni siquiera abarca todo el centro de la ciudad, que es una pequeña almendra que va desde el puerto hasta calle Larios, el Teatro Cervantes como mucho y poco más. Y abandona la generación de la cultura, los espacios culturales y los centros donde realmente se puede crear una cultura dinámica, abierta y participativa y que se extienda más allá, porque hay muchísima demanda en los barrios de actividades que tienen que ver con la cultura, con la educación y con temas que realmente nos interesan a todos. En esa crítica, digamos, sobre la ciudad marca es donde creo que tenemos mucho en común, aunque por supuesto el tema en Barcelona estará mucho más elaborado porque lleva mucho tiempo y un proceso mucho más largo y con sus peculiaridades, y aquí lo están haciendo aceleradamente, rápido, sin pensamiento, sin proyecto, sin ideas, simplemente a golpe de talonario, vente para acá que te monto un museo, vente aquí y tal. Se me olvidó decir también el Museo Thyssen, otro ejemplo también de un gasto extraordinario, más de 30 millones de euros, para una colección, bueno, que habría que decidir, los ciudadanos serían quien tendría que decidir si vale la inversión que se va a realizar y si va a tener la repercusión que tanto anuncian o no la va a tener. Son decisiones tomadas desde arriba, tomadas sin ningún consenso, sin ninguna participación ciudadana y que a veces prometen cifras, pues ya sea de flujo de turistas o incluso de empleo precario y de nada calidad, y están saliendo las cifras ahora de cómo se está contratando al personal en estos museos y en estos espacios. Y además, pues resulta que nos encontramos que no se dinamiza la cultura local y que no se atiende a las necesidades de los creadores de la ciudad, con lo cual toda esa fecha de caducidad que puedan tener estos espacios originarán que cuando termine, pues nos encontraremos con una ciudad peor todavía que cuando empezaron, porque hemos gastado, nos hemos endeudado y finalmente nos encontramos que no tenemos nada nuevo. Al margen de eso, pues claro, hay espacios, hay colectivos que están trabajando en situaciones muy precarias, con mucha dificultad. Ya ha hablado Santi del ejemplo que se está llevando a cabo en la Casa Invisible, que es un referente y por supuesto lo menciono allí donde voy, porque realmente es una forma diferente de generar cultura, de generar cohesión y de que aquellas personas que se quieren acercar, para mí es muy importante que la cultura además no se divida entre el creador y el espectador, sino que se cree un espacio mixto donde puedan participar aquellas personas que tienen una sensibilidad, aquellas personas que realmente entienden la cultura como una forma de práctica y de derecho y además pueden aportar sin ser realmente creadores. Creo que aquí en la Casa Invisible se da. Aquí cualquier persona que tenga una vocación de hacer algo o de participar en algún evento colectivo que tenga una manifestación cultural lo puede hacer sin sentirse a lo mejor realmente o etiquetarse como creador real, sino como persona que tiene una vocación, que tiene una intención de participar Y eso para mí es fundamental también, que exista mucho más espacio como este en toda la ciudad, donde además sean los propios vecinos, los propios creadores, los que los gestionen y los que tengan las decisiones y puedan mantener la independencia sobre cualquier institución o sobre cualquier presión de cualquier otro organismo. Y ahora paso a Marcelo, que nos explicará mucho mejor. Muchas gracias. Lo primero, decir que es un placer muy grande estar de vuelta en un sitio que para mí es como una casa. Son ya muchísimos años de conocer a muchas de las personas que estáis aquí en vuestro tránsito, en los movimientos, en las organizaciones sociales en Málaga. Y curiosamente, para muchos compañeros en otras ciudades en el resto del estado, Málaga y los compañeros de aquí habéis sido también durante mucho tiempo, en muchos momentos, un gran referente. Para nosotros no fue extraño que prácticamente en paralelo a Barcelona surgieran también las primeras discusiones en un lugar como Málaga sobre la posibilidad de acometer el salto de la ciudadanía, de las organizaciones sociales a los movimientos. Como digo, no es extraño porque a muchos de vosotros os hemos visto, hemos compartido durante tanto tiempo gozos y desdichas de activismo, de militancia, de organizaciones, que bueno, como digo, para mí estar hoy aquí es como estar en algo así como, es un déjà vu, ¿no? Como estar de vuelta en casa. Os traigo, por tanto, el saludo de la gente de Barcelona, de la gente de nuestra candidatura, de la gente que está trabajando en territorios, de los ejes temáticos, de la gente que viene, que os conoce la trayectoria de movimientos y de quienes no os conocen personalmente, pero os conocen de referencias, como digo, de muchísimo tiempo, de la lucha específica de la invisible y de las luchas también que han tenido una vinculación y han atravesado también la experiencia durante muchos años de esta casa. Es una sensación bien extraña estar juntos en un contexto tan raro como el que ahora tenemos, ¿no? Al borde de una contienda electoral, algo que hace apenas un par de años no podríamos ni siquiera imaginar, y eso hace este momento también especial, como digo, en la esperanza y también en la incertidumbre, ¿no? En los nervios que provoca también una coyuntura tan extraña como la que estamos atravesando. Y compartirla con vosotros hoy aquí personalmente y en corazón y en hermandad política durante estos meses, pues también es un placer muy grande. Con respecto a la pregunta por los contenidos del programa de cultura de Barcelona en Comú, yo diría que en situaciones como esta, que no están tan marcadas por la urgencia de tener que dar cuatro claves inmediatas de cuál es el contenido de los programas que estamos haciendo, a mí me suele gustar empezar hablando de cultura remitiéndonos siempre al contexto en el que la cultura tiene que ser también afectada hoy por la nueva política, y el contexto es el contexto general de crisis en el que, como sabemos, nuestros afectos, nuestra emocionalidad oscila entre la ansiedad y la esperanza, entre la ansiedad de tantas horas de cortes de electricidad y cortes de agua acumulados en las casas de la gente, en la ansiedad de tantos desahucios detenidos y sin poder ser detenidos, en la ansiedad de tantos esfuerzos por sostener las pequeñas empresas de las que sobrevivimos y en la ansiedad de cómo sostener los núcleos familiares fuertemente impactados por la gestión neoliberal de la crisis. Y la esperanza también, como sabemos, de que de todo eso nuestra gente, nuestros pueblos, está, como estamos viendo, en una situación en la que no hemos bajado los brazos y desde el 15M hacia adelante, en un proceso irregular que ha ido respondiendo a las muy cambiantes coyunturas en cada momento, muchas veces de manera que ni siquiera nosotros mismos éramos capaces de prever pocos meses antes, pues como digo, la esperanza de que todo ese proceso en el que no hemos bajado los brazos da lugar a una situación en la que extrañamente, en una coyuntura muy peculiar, una situación muy singular, que quizás solamente pueda ser equiparable a lo que está sucediendo de alguna manera en Grecia a través del fenómeno de Syriza, pues nos estamos planteando nada más y nada menos que irrumpir en el último espacio que parecía que era un bastión, un monopolio de gestión de las élites, que como sabemos son las responsables directas de esta gran estafa que es la crisis, y ese bastión es el espacio de salto a las instituciones a través de los procesos electorales. Esa es la esperanza que hoy nos convoca en una situación como esta, y yo creo que en esa oscilación de nuestra emocionalidad entre la angustia, los afectos tristes que provoca la crisis, pero también al mismo tiempo, repito, la esperanza, la emoción de estar todos juntos dando una batalla que parece que puede ser bastante reñida, y nunca, por lo menos en Barcelona, tenemos esa sensación de que nunca antes habíamos visto a las élites sentirse tan amenazadas verdaderamente, hasta un punto asustadas por la ciudadanía organizada, pues esa es la coyuntura que yo creo que tenemos que marcar para sentar el tono emocional cuando vamos a hablar de cultura. Porque en realidad hay una cosa que yo creo que tenemos que tener bien clara, y es que más allá de que evidentemente las plataformas ciudadanas municipalistas y las plataformas ciudadanas electorales en general, tenemos evidentemente que demostrar o proyectar la capacidad de gestión administrativa, porque efectivamente tenemos todo que ganar si sabemos proyectar una imagen justamente de solvencia política. Sin embargo, también tenemos que dejar claro que las candidaturas, las plataformas ciudadanas, no estamos aquí para ser un elemento más en el menú electoral. No hemos venido a disputar justamente un pedacito del sector electoral en competencia con la vieja política. Hemos venido, aunque suene poco modesto, hemos venido a romper las reglas del juego. A eso hemos venido. Y hemos venido a romper las reglas del juego porque las plataformas están compuestas por nosotros, por la gente, que somos justamente los que estamos atravesados por esa emocionalidad contradictoria que provoca en nuestros cuerpos la crisis, esa emocionalidad que, como digo, al mismo tiempo es angustiante y es también esperanzadora. Las élites no tienen esa experiencia, por tanto nosotros tenemos que marcar siempre una tonalidad en nuestros proyectos políticos que nos distinga, como digo, de otras opciones electorales. Tenemos que dejar siempre bien claro que las plataformas ciudadanas electorales hemos venido, repito, a romper las reglas del juego y no a ser solamente un elemento más, una opción más dentro de un menú electoral en competencia, sin más, con lo que heredamos de la vieja política. En Barcelona en particular, no sé si el proceso es muy conocido, yo voy a dar 4 o 5 pinceladas muy rápidas de entrada, incluso con lo que tiene que ver con cultura, porque un poco lo que hemos acordado en la mesa con Isabel y con Santi es que sea más dialogado, ¿no?, el encuentro, a ver si lo conseguimos. Así que voy a dar como 4 pinceladas sobre 3 o 4 planos importantes del proceso de Barcelona para desembocar finalmente en la cuestión del programa de cultura. No sé si conocéis mucho el proceso allá. Nosotros comenzamos, nos presentamos públicamente en junio, finales de junio del año pasado, y el proceso no ha sido muy diferente de cómo efectivamente ha sucedido en otras ciudades, pero cuando lo iniciamos no sabíamos que había justamente otros procesos hermanos tan semejantes al nuestro en otros sitios. Comenzamos como en otros lugares, como un pequeño grupo de afinidad que se empezó a plantear justamente el salto político a partir del diagnóstico, un doble diagnóstico de situación. Por una parte, el bloqueo de las instituciones políticas que las hace completamente impermeables a las demandas de la ciudadanía. El ejemplo más claro que todos teníamos en ese momento en la cabeza era cómo la pujanza extrema de la PA, que llegó a convertirse en un momento determinado en la verdadera oposición política al gobierno del Partido Popular, sin embargo, prácticamente no hizo mella, no consiguió cambiar en lo sustancial la situación de la emergencia habitacional, de la crisis hipotecaria que estamos sufriendo en todo el Estado español. Y al mismo tiempo, vinculado con esto, el otro elemento del diagnóstico era que, si bien había un bloqueo institucional, eso estaba demostrando, por otra parte, esa era la parte del diagnóstico no tan negativa, que los movimientos sociales, la sociedad organizada, estamos experimentando también un techo de cristal. Solamente, por decirlo con una imagen, si queréis, muy brusca, solamente mediante la protesta no íbamos a poder cambiar la correlación de fuerzas. Todo el conocimiento, la sabiduría que la sociedad estaba acumulando a través de su propia experiencia de la crisis con respecto a cómo debían ser gestionadas las instituciones de otra manera, no se podía poner en práctica si no dábamos un golpe que realmente provocara un cambio radical de la correlación de fuerzas. Y eso, dado que obviamente, también por decirlo con una imagen muy, muy bruta, no se iba a producir en una situación en la que resulta evidente que la sociedad está muy indignada, pero no está precisamente en situación preinsurreccional, eso se tenía que producir inevitablemente por un sentido mayor común mayoritario, que era el acceso a las instituciones a través de la disputa electoral. Nosotros planteamos desde Barcelona, y esto que voy a decir está literalmente, ahora explicaré en qué sentido lo está, literalmente vinculado con cómo hemos planteado el proceso de elaboración del programa de cultura y la organización del área de cultura de Barcelona en Común. Nosotros rápidamente pusimos encima del tapete cuando nos presentamos un concepto que ahora se ha convertido en una especie de fetiche en la nueva política, que es el concepto de confluencia. ¿Qué queríamos decir nosotros por confluencia? Nosotros queríamos decir que confluencia era algo sustancialmente distinto de los pactos entre organizaciones políticas. Confluencia quería decir para nosotros un proceso que es de una manera irregular, evidentemente, pero finalmente hemos impulsado a grandes rasgos, tal como en un principio se preveía. Confluencia quería decir justamente la articulación de la ciudadanía, yo diría que en cuatro planos fundamentalmente. Por una parte, confluencia significaba efectivamente acuerdos entre fuerzas políticas, que es seguramente el aspecto en todas partes más llamativo de la confluencia, los acuerdos entre partidos, los acuerdos entre organizaciones. Nosotros también pensamos que la confluencia tenía que componerse de articulación entre movimientos sociales y sectores organizados de la sociedad civil no movimentistas. Lo que quiere decir movimientos sociales, repito, y sectores de sociedad civil organizados alrededor de temáticas específicas, sectores profesionales y otros, sin características de movimiento, pero igualmente organizados. Una ciudad como Barcelona, la vertebración de la sociedad civil es característica, desde luego, de una manera muy destacada en el último siglo, y eso era un factor a tener en cuenta a la hora de dar un salto, como digo, político a través de las elecciones en las elecciones municipales en Barcelona. Y la última componente era que el proceso de confluencia tenía que generar dispositivos, espacios, para que pudieran integrarse aquellos sectores de la ciudadanía que no estaban organizados alrededor de temáticas específicas, que no estaban organizados en sectores profesionales, que no tenían necesariamente voluntad de integrarse en dinámicas activistas o movimentistas, pero que igualmente eran sectores de la ciudadanía que eran fuertemente conscientes de cómo se estaba gestionando la situación de crisis y que por lo tanto tenían la voluntad también de participar en procesos como los que nosotros estábamos planteando como una hipótesis. Entonces, por tanto, organizaciones políticas, sociedad civil organizada, movimientos sociales, ciudadanía no organizado, yo diría que son los cuatro componentes fundamentales que en realidad, si os dais cuenta, es la matriz en la que se tienen que sustentar los procesos que ahora estamos impulsando. Incluso si llegáramos a los gobiernos municipales, tendríamos que sostener esos gobiernos sobre esa matriz de cuatro componentes. No se puede, sabemos de sobra que cuando lleguemos a los gobiernos municipales no tenemos realmente el poder. Tenemos un trocito del poder, pero no tenemos todo el poder. Solamente podremos gestionar rompiendo las reglas del juego desde los gobiernos municipales, como digo, si sabemos también después de las elecciones seguir impulsando procesos que articulen esas cuatro componentes. Esto es lo que sirvió de matriz también para pensar justamente el área de cultura de Barcelona en Comú, que es un área de cultura de confluencia de organizaciones, de sectores organizados, sectores profesionales y ciudadanía no organizada. Esa fue la matriz, como digo, para construir el área y para pensar un programa de cultura que no tuviera una fundamentación, como suele ser característico en los programas de cultura, con un enfoque sectorial. Nosotros empezamos pensando el área de cultura de una manera que no tuviera por un lado a los artistas visuales, por otra parte la literatura, por otra parte al cine, sino que a partir, como digo, de esa matriz de composición de cuatro elementos, pensamos un área organizada que lanzara para empezar un análisis en, por así decir, en tres franjas de diagnóstico y propositivas con respecto a lo que nos parecía que era la complejidad de la cultura en Barcelona, que desde luego tiene una, como tú también has dicho anteriormente, una complejidad que seguramente en otros lugares es posible que no tengan. Quizás si tenéis algún interés podemos entrar más en detalle. Nosotros entonces el programa no empezamos planteándolo como un programa, digamos, que sumara sin más propuestas desde el inicio, sino que elaborara un diagnóstico, como digo, en tres cortes y a partir de ese diagnóstico lanzara tres vectores de intervención que después sí se puede ir declinando sectorialmente. Esos tres vectores eran pensar, por una parte, la producción cooperativa de la cultura, es decir, pensar cómo atraviesa el conjunto de los sectores de la cultura todo el tejido de producción, que es el tejido de producción en el que habitualmente se sostienen las dinámicas de industrias creativas, es decir, todo aquel tejido de producción asociativo, cooperativo, formal e informal, que en realidad es el sustrato que sostiene la producción, el trabajo vivo de la cultura en las ciudades. Por otra parte, el vector, la franja, el corte que nosotros denominamos gestión público-cooperativa de la cultura, en una ciudad como Barcelona, fundamentalmente es muy importante pensar cómo la cultura ha sido tradicionalmente, desde luego, por decirlo con una imagen también muy rápida, el movimiento vecinal de los años 70-80, la cultura ha sido en los barrios de Barcelona un elemento, una herramienta, una dinámica de vertebración y de cohesión social muy importante. Entonces teníamos que pensar también ese corte transversal que pensara, como digo, la línea, el eje, la franja de gestión público-cooperativa en la que la cultura es una composición entre los poderes públicos de la administración y la propia autonomía de la organización social en los barrios, en los territorios. Y por otra parte, el tercer corte o el tercer vector es la propia gestión pública de la cultura. ¿Cuáles son las políticas públicas que la administración implementa para hacerse cargo no solamente de un marco legal y dar cobertura política a cómo se genera una autonomía de la sociedad a la hora de gestionar equipamientos públicos mediante la gestión público comunitaria o a la hora de fomentar, de enriquecer los ecosistemas culturales que, como digo, son es el tejido en el que se produce el trabajo vivo de la cultura en las ciudades, sino que también la administración tiene que tener unas políticas propias, esto es una obviedad, para gestionar también desde la propia, desde el propio aparato de la administración, por ejemplo, los grandes equipamientos culturales que son de titularidad o de titularidad pública o de participación pública. Nosotros empezamos entonces el programa elaborando, como digo, un diagnóstico a partir de esos tres vectores. Ese diagnóstico empezó por pensar el reverso de las políticas que tradicionalmente o de las que actualmente, como herencia de las políticas de los últimos culturales de los últimos 20 años en Barcelona, estaban en vigor, y solo a partir de ahí hemos empezado a organizar las mesas sectoriales y organizar en ese momento la estructura propositiva del programa. Doy una última pincelada y acabo con esto. Esos tres ejes, nosotros diagnosticábamos que tenían como tres tipos de políticas dominantes en la ciudad, de las que nosotros queríamos construir el reverso. Por una parte teníamos las políticas de industrias creativas. Nosotros creíamos que revertir las políticas creativas significa fomentar una cultura del bien común. Pensar la cultura no ya, incluso más allá de como un derecho, sino como un bien común. Toda aquella riqueza que la cultura produce se ha de pensar no como un patrimonio público, sino directamente como un bien común de la ciudadanía que la administración pública gestiona, en cualquier caso. Pensábamos como diagnóstico la existencia de lo que nosotros llamamos, con un lenguaje ecologista, los monocultivos culturales, que dicho de una manera muy bruta es la concentración de la riqueza que produce la cultura en manos de pocas empresas. Nosotros pensamos que frente a los monocultivos culturales vamos a potenciar unas políticas que alimenten los ecosistemas culturales, es decir, cómo van a enriquecer aquel tejido vivo de la producción cultural en las ciudades, que están sobreexplotados, que están hiperprecarizados justamente por el monocultivo de las pocas grandes empresas. Y en tercer lugar, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de la gestión directa de los grandes equipamientos, de las grandes infraestructuras culturales, lo que la nueva política tiene que hacer es justamente hacer que la nueva política atraviese la gestión de los grandes equipamientos. Dicho de una manera muy bruta, no sirve de mucho instalar un museo nuevo en la ciudad con algún tipo de acuerdo público-privado si la gestión de la cuestión, por ejemplo, mediante el patronato, ese patronato no refleja justamente esa composición compleja, ese equilibrio que tiene que haber, por ejemplo, en el gobierno de un museo entre capital privado, poderes públicos, representación de los sectores culturales y también representación de la ciudadanía. Porque este es la última pincelada que doy para empezar. Porque sobre todo pensar una nueva política de la cultura significa no pensar la cultura desde los sectores. Evidentemente que hay que mejorar las condiciones de los sectores, evidentemente que hay que mejorar las condiciones en las que se trabaja en los sectores, digamos, culturales reconocidos, profesionalmente, institucionalmente reconocidos. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta siempre que el horizonte de la nueva política es producir un desbordamiento en el que el bien común prime por encima de la gestión de las partes de la sociedad de acuerdo con intereses privados, incluso por parte de los intereses privados de los propios sectores de la cultura en este caso. Pensar la cultura como un bien común significa entonces que este atravesamiento de la nueva política, que la nueva política tiene que hacer de la cultura, tiene que producir por tanto un desbordamiento hacia una ciudadanía que tiene que dejar de ser pensada no solamente como una, como un potencialmente como públicos, cuantitativamente consumidores de cultura, como Isabel ha dicho muy bien, sino sobre todo tenemos que pensar la cultura como una producción fuertemente participada por todos los sectores de la ciudadanía. Precisamente vamos, se me ocurre, ¿no? Lo que está diciendo, ¿qué ocurre cuando la cultura no se ve como un bien común, sino como un nicho de negocio, cuando pierde ese carácter de derecho y se constituye en privilegio? Vamos a dar algunos datos sobre los que abordarlo con medidas concretas. Sobre las reglas del juego que mencionabas, yo voy a dar algunos datos muy breves de la situación en Málaga, algunos no relacionados directamente con cultura, otros sí. Para que nos hagamos una idea, el programa de Málaga Ahora, se ha elaborado a través de 8 foros temáticos compuestos por ciudadanas, ciudadanos, algunos profesionales, otros simplemente que conocen de los asuntos, y por muchos consejos vecinales. Los consejos vecinales, aparte, han redactado un amplio documento con estudios a fondo y medidas específicas para sus distritos, que todavía no está colgado en la web, el resto del programa sí, porque esto lo están entregando ahora, no va a ser parte del programa, pero sí una aportación. Distrito Baile Miraflores, Distrito 4, para que nos hagamos una idea. Plaza Eduardo Dato, Biblioteca Cristóbal Cuevas. Lleva años con un horario de apertura provisional y con sus empleados haciendo horas extra para poder dar un servicio básico a su distrito. Nos parece un ejemplo tonto, pero ahora pensemos, 700 millones de euros de deuda en Málaga, y en los últimos 6 años hemos pagado 154 millones de euros solo en intereses de la deuda. Museo Pompidou estaba presupuestado en 6 millones de euros y nos ha costado 8 millones de euros para que luego vengan los responsables del Ministerio de Cultura francés y nos desvelen que solo está cedido para 4 años, a costa de que los trabajadores y trabajadoras del museo cobren 3,95 euros la hora. Museo de las Gemas, la antigua tabacalera de Málaga, 40 millones de euros para que permanezca abierta 6 horas. Esto es cultura, ¿vale? Esto es presupuesto de cultura. 6 horas, 40 millones de euros nos ha costado. 400.000 euros entregados a Mickey Mouse para que haga promoción de la marca Málaga durante un año. 400.000 euros, 300.000 masiva, algo menos de 400.000 euros, para que Mickey Mouse en sus shows que va a hacer por Europa promocione la marca Málaga con un spot antes de la proyección del show. Más datos que no son directamente de cultura, pero para que nos hagamos una idea. 40 millones de euros estipula un informe interno del IMASA que se podría ahorrar cada legislatura simplemente con municipalizar la empresa. La media de gestores de las empresas públicas o mixtas del ayuntamiento es que sus directivos están cobrando de media 100.000 euros anuales más complementos, ¿no? Bastante más que el alcalde, por ejemplo. 600.000 euros decían que iban a presupuestar para el famoso proyecto que quedó en nada de la cárcel para creadores. No había dinero, no había esos 600.000 euros. Había 400.000 para Mickey Mouse, pero no para habilitar el proyecto de la cárcel. La casa invisible, coste cero, y no encuentran cómo, por ejemplo, ceder esto a algo que tenía que ver con lo que estaba diciendo Marcelo. Cómo los equipamientos municipales deben ser gestionados desde la propia ciudadanía si entendemos que la cultura es un bien común. No encuentra la manera de hacerlo. Esto es cultura en Málaga, esto es presupuesto de cultura en Málaga. Así que yo creo, vamos a empezar a hablar de medidas específicas, porque mi punto de vista es que cuando se habla de cultura desde el ayuntamiento actualmente, se está hablando de eventos de carácter cultural. De eventos de carácter cultural. Conservatorio de Música, ¿por qué no está potenciando un circuito real de músicos? ¿Por qué el Instituto Municipal del Libro no está creando una escuela creativa como ocurre en Barcelona, por cierto, impulsado por el nacionalismo, pero con el Ateneo en Barcelona? De escritura creativa, dramaturgos que está dando realmente escritoras, escritores, artistas plásticos, ¿por qué tenemos a un premio de Andalucía como Rogelio López Cuenca emigrado continuamente? ¿Por qué el Museo Jorge Rando no hubo dinero para construirlo y ha tenido que financiar el 60% el propio artista que se disputan en todas las galerías de medio mundo? De hecho, se financian vendiendo sus obras. ¿Qué está sucediendo para que entendamos que hacer un museo que dura 4 años entra dentro del input de cultura? Bueno, el problema, por ejemplo, que yo aprecio en Málaga es cómo se confunden a veces lo que tiene que ver con el turismo y con la cultura. La cultura está supeditada hoy en día, por las políticas municipales, al turismo. Y además, ¿a qué turismo? Porque cuando hablamos de turismo y buscamos un turismo de calidad a través de la cultura, pues se deberían de iniciar medidas como las que se han mencionado anteriormente, de fomentar la cultura local, una red de creadores, que tengan espacios para experimentación, que esos espacios públicos están a disposición de una cogestión comunitaria. Medidas que tenemos recogidas en el programa y que no son nada revolucionarias, son simplemente la base de crear una cultura y un tejido de creadores locales. Claro. Ellos piensan, la marca vende hacia afuera, nos olvidamos de la ciudad y lo único que queremos es atraer un turismo de masa, que como ahora nos comentará Marcelo, causa muchos problemas a la larga. O sea, tengo conocimiento de que en Barcelona, por ejemplo, han tenido que reducir el acceso a los mercados municipales, como el de la Boquería, porque las masas de turistas, de cruceros, la invaden y es que no permite ni siquiera el comercio tradicional se lleve a cabo con normalidad. Con lo cual estamos equivocándonos en cuanto a entender que el número de turistas que vienen a la ciudad significa un input, como se ha dicho antes, o una generación de crecimiento para la propia ciudad. Porque realmente es un turismo, además, también bastante, que viene bastante financiado ya de partida en cuanto a lo que son los servicios que se otorgan en los cruceros, en cuanto a las excursiones que están organizadas y a través de quién. ¿Son empresas locales las que organizan las excursiones, las que llevan los recorridos, o son grandes tour operadores que como mucho contratan precariamente a un guía local? Si realmente queremos que la cultura también genere y el turismo se vincule con la cultura, tenemos que reconocer primero qué es cultura, darle su potencial a través de unas medidas muy concretas y después pues que el turismo realmente se adquiera la calidad que es necesaria para que valore eso. Curiosamente ayer me ha venido hablaban de unos nuevos circuitos que se están generando, por ejemplo, en Madrid, a través de un tipo de turista, que por ejemplo se centraba mucho en el turismo chino, que es un turismo que no quiere playa, que no quiere rentar y que busca cosas diferentes. Bueno, pues hay un gran multimillonario chino que está controlando todo ese mercado turístico a través de una serie de empresas en las cuales le ofrece destinos turísticos como pueden ser Toledo, Periferia Segovia y otros destinos que realmente se salen del canal oficial y de los grandes reclamos, porque ellos van buscando algo diferente. Tienen una atracción por España, pero buscan algo que los demás no han visto, porque volverte a tu casa y después de visitar un país viendo lo que ya todo el mundo conoce, pues realmente parece que son inteligentes y quieren llegar a algo más. Si no somos capaces de entender eso, de entender cuál es la singularidad de esta ciudad, qué es lo que podemos mostrar, cómo podemos generar mayor tejido cultural para de verdad poner en valor todo el patrimonio que tengamos, ya sea un patrimonio etnológico, de cualquier tipo, en costumbres, en forma, que también está bastante el patrimonio histórico destrozado y está abandonado, pero todavía hay mucho que hacer y todavía se pueden salvar algunas singularidades que tenemos en Málaga y que no se dan en otras ciudades. Creo que nos podemos transformar y que lo que hará al final el turismo este de masa es engullir a Málaga en una ciudad, pues como dicen algunos compañeros, más Málaga. Una ciudad de franquicia, una ciudad homogénea, una ciudad igual a todas, una ciudad en la que realmente hay un recorrido del que no se sale y donde se abandona todo lo demás, donde se abandonan los barrios, donde los ciudadanos no son importantes e incluso los espacios que se le muestran a los turistas están vacíos de vida porque ya se ha gentrificado la zona, porque se les ha expulsado y se han puesto algunos locales bonitos para que quede bien y para que parezca que hay algo. Y está ocurriendo, en zonas que realmente tenían pues un tejido débil, porque no podemos comparar en eso Málaga con Barcelona. Barcelona tiene un tejido social mucho más vivo, los barrios están más vivos, pero si lo poquito que queda en Málaga, y estamos en un momento que realmente hay necesidad, y creo que la crisis eso lo ha puesto en evidencia, de que los vecinos se apoyen, que se acompañen, que busquen soluciones a sus problemas en común, y parece que está surgiendo, y no apoyamos esa iniciativa que realmente está surgiendo en los barrios, realmente pues perderemos y acabaremos en una ciudad deshumanizada, sin vida, y que realmente será pues eso, un espectáculo para un turista que viene rápido y que realmente va acumulando tickets de entrada sin saber lo que ha visto y sin saber lo que conoce. Creo que no es el ejemplo que queremos. Estamos bastante conocedores de nuestra ciudad y sabemos qué es lo que podemos ofrecer. Es una ciudad cosmopolita, con muchos siglos de historia, con realmente pues un patrimonio singular, pequeño, no de grandes marcas ni de grandes historias, pero sí con mucha identidad y que nos hace particulares y diferentes en cuanto al acogimiento, en cuanto a la recepción que tenemos hacia lo de fuera, en la manera en que las personas se pueden relacionar, encontrarse y compartir. Es muy importante para Málaga que esos espacios de encuentro sean realmente espacios relajados, tranquilos, que encuentren en los barrios una zona verde y amigable para que los vecinos compartan sus preocupaciones y el desarrollo que está llevando a nivel urbanístico, que también influye mucho en cómo se tejen las redes creativas y de vecinales, está impidiéndolo. Está impidiéndolo y es fundamental que ahora en este momento de crisis se aproveche la oportunidad de que hay una necesidad y una demanda vecinal para compartir, para la creatividad que salga de las actividades que necesiten para el barrio puedan llevarla a cabo y se les apoye de una manera insistentemente fuerte para que sirva a sus necesidades. Y bueno, no sé, algo muy básico creo que lo que estamos mostrando, las medidas las tenemos claras y bueno, tenemos 5 ejes, que es la auditoría de la gestión cultural, porque antes de nada hay que saber dónde estamos de pie y conocemos muchos datos, como ha dicho Santi, conocemos muchas malas prácticas que se han llevado a cabo, pero hay que hacerlo de una manera transparente y con la colaboración ciudadana, no solo a través de técnicos que te ponen el sello de que se ha hecho la auditoría a través de una gran multinacional, sino una auditoría transparente, que los ciudadanos participen y puedan a través de todo ese mecanismo de participación que también tenemos en el programa, tener constancia de ello. La otra medida principal, todo esto está desgranado luego en el programa, es el plan de apoyo a la creación local, algo muy, muy básico. El fomento de la integración ciudadana en la cultura, hemos hablado antes también de que al ser participativa también es mucho más fácil que se pueda gestionar cooperativamente, la democratización del acceso a los equipamientos municipales y recuperar la ciudad como lugar de expresión y producción cultural. Son medidas muy básicas, desarrolladas en aspectos concretos, pero creo que pueden dar un perfil y cambiar esta ciudad y realmente que nos sintamos orgullosos de ella y de lo que sabemos y queremos de ella. Pues yo sugeriría que las exposiciones sean un poco más cortas y dar más palabra a la gente. A mí me gustaría hacer como Sócrates, hacer preguntas y que la gente conteste. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Cambiar lo que tenemos o no queremos cambiarlo? ¿Queréis comer de la política o no? ¿Limitar los mandatos? ¿Habéis pensado en eso o no? Yo no soy político, no tengo ni idea, ¿sabes? Alguna preocupación tengo, ¿eh? Nada más. ¿Alguna otra? Sí, por un lado quería hacer una apreciación que creo que tiene que ver con la dificultad de articular un discurso excesivamente lapidario sobre alguna de las mejoras que ha tenido la ciudad y que yo creo que atraviesan el sentido común también de esta ciudad. Málaga ha cambiado mucho. Creo que nosotros o la gente que esté muy informada puede ver los detalles de a dónde se ha acumulado ese beneficio, pero por otro lado también hay una percepción de que la ciudad de algún modo ha cambiado para mejor, digamos, ¿no? En cuanto a determinados equipamientos culturales que antes no había, ante determinados procesos de transformación que ha vivido el centro histórico de esta ciudad, que en general la gente lo percibe como algo positivo, ¿no? Entonces, la invitación es saber cómo se puede reconocer determinados avances, que obviamente no creo que tengan una autoría que se la pueda patrimonializar un alcalde o un partido, sino que tiene que ver con propios procesos de desarrollo urbano, cultural de una ciudad. Y por otro lado, le quería preguntar a Marcelo cómo analizan esto, o sea, cómo es el chorreo de beneficios que genera una marca, como es el caso de la marca Barcelona, dónde se concentra, qué tipo de externalidades, qué tipo de repercusión tiene eso sobre el tejido cultural, ¿no? Porque aquí se está machacando ese meme que es muy difícil combatir, de que es, mientras más se conozca Málaga, más gente nos viene a conocer, más puestos de trabajo se genera, va muy asociado al modelo de desarrollo y eso yo creo que también opera en la cabeza de la gente en una ciudad con un 25% de paro, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontar o analizar eso en algo que pueda operar en el sentido común? En Barcelona hay el mismo problema que tú planteas, Nico. Es decir, ¿cómo se puede lanzar, cómo se puede proyectar un discurso que sea estricto, crítico, afilado con la situación, pero que al mismo tiempo reconozca también la identificación fuerte que muchos sectores de la ciudadanía tienen con las transformaciones que su ciudad ha experimentado en los últimos 20 o 30 años? Eso es fundamental. Porque si no, no estamos justamente conectando con un sentido común ciudadano que está descontento de la situación, pero que no quiere hacer efectivamente, que no comparte una enmienda a la totalidad. Eso ha sido, por ejemplo, en el caso de Barcelona, por volver al tema de la marca, la disputa muy central que hemos tenido entre distintos sectores de los procesos políticos que ahora están en marcha en la ciudad, con respecto a cómo evaluar eso que de manera genérica se llama marca Barcelona. Hay que tener en cuenta que en Barcelona la cultura tiene una importancia, primero históricamente, en muchos planos, una complejidad de planos que excede la visión tradicional, institucional de la cultura, pero sobre todo la cultura tiene una importancia porque se convierte en uno de los elementos fundamentales del proceso de modernización de la ciudad en los años 80, a partir del momento en que Pascual Maragall accede a la alcaldía de la ciudad. Pero la cultura funciona como un elemento de modernización dentro de una máquina que es un poco más compleja. Dicho de una manera muy rápida, el motor de la modernización de la ciudad en el maragallismo es la combinación entre urbanismo, arquitectura y cultura. Es decir, nunca poner un museo en una ciudad constituye ningún tipo de iniciativa de modernización. Eso no potencia nada, es una idiotez. Eso que estamos viendo hoy, que en Barcelona podemos llamar el tránsito del modelo de modernización de Barcelona a su reducción a Barcelona como una marca, es ni más ni menos que la pérdida de un proyecto político por parte de las élites. Lo que estamos experimentando hoy es que las élites que nos gobiernan no tienen un proyecto y echan mano de ese tipo de reclamos, que en realidad es sustituir con cifras, con datos, con propuestas llamativas, sustituir la ausencia de un proyecto complejo que restituya los pactos y los equilibrios por los que una ciudad puede conducir un proyecto de modernización. En Barcelona, el modelo, por enfocar con el tema de cultura, la cultura como parte del modelo de modernización de Barcelona funciona en la medida en que hay un equilibrio entre, por una parte, unas élites que impulsan ese modelo y que son en una medida importante las élites que capitalizan el beneficio tanto económico como simbólico, político, que ese modelo produce. Hay un equilibrio entre eso y la existencia de un tejido de producción, de cultura en este caso, que al haber un exceso de renta, es decir, al haber un dinero que circula y un cierto equilibrio entre esas dos estructuras, el tejido que produce y las élites que gobiernan la producción de ese tejido, mientras ese equilibrio se mantiene, el modelo más o menos funciona. Pero hay, yo creo, dos elementos que quiebran ese equilibrio. Primero, la crisis que lanza la precarización al todo el tejido de producción cultural de la ciudad, hasta el punto que hace completamente insostenible vivir de la cultura en la ciudad de Barcelona. Eso es algo que queda completamente fuera de foco cuando se habla de la marca Barcelona o de la reproducción de la marca de la cultura como un elemento de la marca Barcelona en otras ciudades. Se olvida que en Barcelona no hay estudios serios, rigurosos, sobre el impacto que la crisis ha tenido justamente sobre la precarización de este modelo, que ya era un equilibrio inestable, pero que iba funcionando durante un periodo. Es insostenible en términos de, continuidad de los pequeños emprendimientos cooperativos, formales o informales. Es insostenible en términos de profesionalización, del número enorme de personas que han canalizado su formación académica a través de estudios relacionados con la cultura. Es insostenible en términos de fuerza de trabajo que sostiene materialmente las infraestructuras reproductivas y de cuidado de los museos, de las grandes infraestructuras. Es completamente insostenible. Y por otra parte, también el otro elemento que rompe ese equilibrio, ese pacto, es la manera en que las élites reducen cada vez más los monocultivos, es decir, el monopolio que captura esos beneficios. Por ponerte un ejemplo muy claro, una de las infraestructuras más importantes que sostiene la cultura en Barcelona es la manera en que los reclamos históricos del movimiento vecinal para autogestionar equipamientos culturales en los barrios de la ciudad, equipamientos culturales que, como he dicho antes, fueron un factor de vertebración muy importante, de cohesión social muy importante en los barrios, hay un momento en que el Ayuntamiento de Barcelona, entre el final de los años 70 y principios de los 80, 80-81, concede a los barrios esos equipamientos, convirtiéndolos posteriormente en una red de centros cívicos que cada vez más es externalizada a empresas que monopolizan la gestión de esos centros cívicos, el mantenimiento o los programas. ¿Qué quiere decir esto? que hay una infraestructura efectivamente que nosotros tenemos por hacer todo el cierre de tu intervención, ¿no? Hay una infraestructura cultural que nosotros tenemos que reconocer como valiosa para la ciudad, que no podemos enmendarla. Tenemos que decir que esa infraestructura con la que la ciudad se identifica y de la que se tiene que sentir orgullosa y que es un activo para la nueva política cuando gobierne, no es efectivamente el resultado de una concesión de una determinada fuerza política, sino que es el resultado de equilibrios de fuerzas, de negociaciones complejos entre fuerzas políticas progresistas, élites progresistas en la ciudad, movimientos ciudadanos, etc. Pero lo que hay que denunciar es que esas infraestructuras, cada vez más se ha roto el pacto de equilibrio cuando cada vez son menos infraestructuras que justamente sirven para vertebrar los territorios y se gestionan por un régimen de externalización que cada vez más se parece a la externalización de cualquier tipo de servicio público. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Primero, reivindicar esa infraestructura haciendo un balance de lo que efectivamente tenemos, porque eso es lo que ha hecho justamente que nuestra ciudad avance, que los barrios se modernicen, un elemento de la modernización de los barrios, punto uno. Punto dos, hay que hacer un diagnóstico de justamente cómo los monocultivos, las grandes empresas, sostienen sus beneficios sobre una, por una parte, una precarización creciente de cómo se ejerce el trabajo en esas concesiones, pero también cómo se desconecta la gestión de esas infraestructuras de proximidad de la vertebración social de los barrios. Y ahí lo que hay que hacer, por ejemplo, en nuestro caso concreto, la propuesta es impulso de un modelo de lo que en Barcelona ahora se llama gestión comunitaria de la cultura, de las infraestructuras de proximidad en la cultura. Es decir, gestión comunitaria es pensar que la cultura que se produce a través de los centros cívicos, los propios centros cívicos, no son propiedad de la administración, sino que son un bien común que la administración gestiona teniendo que establecer un marco legal para el que mediante el cual se fomente la autonomía, la autogestión de esos centros cívicos por parte justamente de instancias territorializadas y bien vertebradas en los barrios. Eso quiere decir una corresponsabilidad. Quiere decir que la administración tiene que articular junto con los sectores organizados de los barrios, tiene que articular, por ejemplo, mesas de seguimiento o un consejo, por ejemplo, dedicado a la promoción de la gestión cooperativa de las infraestructuras de la gestión cooperativa de la cultura y las infraestructuras de proximidad. Tiene que haber mesas o incluso un consejo específico que esté compuesto por los poderes públicos, por quizás sectores empresariales y por los sectores de los vecinos organizados. Y tiene que haber una visión integral de cómo se hacen las concesiones de la gestión de esos equipamientos. Tiene que haber una versión integral que vertebre el conjunto de los barrios de la ciudad a través de los equipamientos de proximidad en cultura. Y tiene que haber una cesión a organizaciones que estén fuertemente vertebradas en los territorios. Tiene que haber una concesión que sea diferente del régimen de externalización que prima para las empresas. Porque si una organización, una entidad territorial, compite con una gran empresa monopolística a la hora de optar a la concesión de un centro cultural, de un centro cívico, de un equipamiento de proximidad, obviamente es la gran empresa la que, desde un cálculo monetario, se va a sacar la concesión. Entonces, tiene que haber criterios para dar las concesiones que no sean solamente monetaristas y tienen que ser criterios que, como digo, sean diferentes de las externalizaciones monetaristas que ahora se están haciendo. No son externalizaciones solamente a empresas. Tiene que haber otros criterios, por ejemplo, más relacionados con los argumentos de la economía social y cooperativa. Y tiene que haber un seguimiento de cómo se gestionan esos equipamientos con una corresponsabilización de las organizaciones entre sí conectadas y también una supervisión por parte de los poderes públicos. Por darle una respuesta al compañero, invitarle a que repase el código ético, que bueno, creo que el de Barcelona en común obviamente será muy similar, pero el de Málaga ahora establece específicamente la limitación a dos mandatos, establece una limitación en sueldo de máximo de 3 veces el salario mínimo e establece otras medidas, por ejemplo, como la transparencia de todas las cuentas colectivas con datos referentes a los ingresos y gastos de bienes de los representantes, la renuncia de regalos, privilegios, los gastos limitados en campaña, en fin, una serie de medidas muy estrictas, pero que son muy necesarias para una regeneración política y de verdad demostrar que aquí nadie está por un puesto ni por agarrarse, sino que hay una voluntad de transformación, que además la mayoría llevamos llevando a cabo esas tareas mismas en la calle, con otros movimientos, con otras organizaciones, y que simplemente pues el tema de, como explica Marcelo, de ese techo que no me ha encontrado, no ha obligado de alguna manera a dar el paso, ¿vale? Y que bueno, que son gente joven en general. Yo creo que quizá pues la media te puede estar entre los 30 y los 40, ¿no? Pero incluso algunos más jóvenes. Y bueno, respecto a la pregunta de Nico, hay un tema importante en cuanto que se ha hablado de Málaga. Obviamente Málaga ha crecido, ha cambiado mucho. Si hacemos un poquito de historia, recordamos que a lo mejor en los años 70, principios de los 80, el referente era Torremolinos, como ese espacio de libertad donde se podía desarrollar pues una situación vital que a lo mejor en otra ciudad era diferente, y donde venía un turismo de sol y playa, pero también con ese ánimo de libertad. Luego, un periodo posterior, el referente fue Marbella. Ahí era un turismo, o sea, un referente del elitismo, de esa clase, digamos, que podía recibir una situación de calidad y de tal, que no estaba al alcance de cualquiera, y que si alguien se acercaba un poco se sentía como parte de esa élite. Obviamente, los tiempos han cambiado, quizás ya ni siquiera hay esa afán por estar tan cerca, aunque se notan a veces resquicios de ello. Y ahora quizá Málaga, lógicamente, siendo la capital de la provincia y siendo pues la segunda ciudad más importante de Andalucía en cuanto a población y en otros aspectos, pues podemos estar por encima o competir con Sevilla, tenía que ser un referente, porque es que está en la historia, que siempre ha sido un referente y un atractivo, con lo cual es normal que suene fuera, e independientemente de muchas políticas, iba a sonar fuera porque es su lugar, porque es una ciudad cosmopolita, porque es una ciudad abierta, porque es una ciudad acogedora. Yo recuerdo desde la infancia, pues por ejemplo, la gran mayoría de mis amigos, sus padres o su madre, alguien de su familia, no era de Málaga. En mi caso, ninguno de los dos. Yo fui la primera en nacer en mi familia, y ahora, bueno, hasta los emigrantes retornados que tenía en mi familia han vuelto a Málaga. Con lo cual, es una ciudad que tiene que sonar fuera y tiene que ser referente, porque tiene eso en su idiosincrasia, en su manera de relacionarse y en su manera de haberse construido a lo largo de la historia. Pero también es verdad que había un cierto complejo, ¿no? Un cierto complejo de sur, un cierto complejo de que ni siquiera éramos capital de nuestra comunidad, de que hace poco salíamos en las noticias, que aquí no pasa nada, cuando pasa algo nunca sale. Y a veces eso también lo he sentido en general. Y entonces, claro, cuando a veces pues, se hace una gran inauguración de una gran institución, entra ese poquito de orgullito que todos queremos tener y decir, hombre, por fin Málaga sale en el telediario. Pero a veces no nos damos cuenta que cosas muy pequeñitas también pueden llegar muy lejos y no necesitamos de eso. Por poner un ejemplo, pues, no sé, hay colaborar en una asociación cultural, El Sueño de Tesla, y oye, en prime time, en el telediario, antes de Nochebuena, tuvimos un reportaje allí. Entonces, no hace falta a veces esas grandes y de gran dimensión inauguraciones para tener una trascendencia más allá. A veces se consigue a través de muchísimas pequeñas cosas, que creo que es la riqueza que tenemos en esta ciudad, hacer muchas pequeñas cosas con un gran valor y que en general pueden tener una repercusión. Y bueno, pues acompaña un poco que ese crecimiento de Málaga también viene muy, muy focalizado por los planes de desarrollo local, por mucho flujo de recursos que han venido de Europa a través de la Junta de Andalucía y que han provocado que haya nuevas infraestructuras. Nosotros no llegamos ni siquiera a tener centros culturales de barrio. A lo máximo que hemos llegado es a unos centros vecinales que se han construido principalmente a través del plan E famoso, que era dinero europeo y que tenía que ir al desarrollo local. Y esos centros culturales hoy en día nos los encontramos cerrados, nos los encontramos con muy mal acceso, porque realmente no se quieren que tengan vida ni que funcione. En algunos casos están mayormente gestionados por alguna asociación de vecinos, pero que obviamente no tienen ni recursos ni disponibilidad para tenerlo abierto, para gestionarlo, porque solo no pueden. Y además el ayuntamiento en muchos casos se ha negado incluso a lo más básico, como es el tema de los suministros. Y entonces, el de mi barrio, por ejemplo, estuvo, después de terminarse, 2 años y medio cerrado, sin dotación de material y sin dotación de ningún tipo. Cerrado a cal y canto, habiéndose inaugurado por el alcalde por 2 veces. La primera lo dejó cerrado años y después lo volvió a inaugurar cuando ya llegó a un acuerdo con alguna asociación vecinal. Entonces, claro, este tema de infraestructura, pues si están infravaloradas, están infrautilizadas y están, pues, ¿al servicio de qué? Pues no sabemos, porque a veces también lo que genera es cierto clientelismo con ciertas asociaciones, que lo que se quiere evitar, por eso en esa gestión más participativa, más comunitaria, donde haya un control y una transparencia de cómo se realiza, creemos que se potenciarían esos espacios, tendrían mucha más vida, muchas más actividades y no se limitarían pues a tener un pequeñín espacio que es muy necesario y que las asociaciones de vecinos deben tener. Y por otro lado, pues también, por ejemplo, está el tema de las bibliotecas, que también se generaron con fondos de ese tipo, y nos encontramos pues que los propios estudiantes demandan que, por favor, que se abran por las tardes, que en verano se cierran, todo el verano las bibliotecas públicas están cerradas por las tardes. Las salas de los niños también están cerradas, nada más que abren alguna mañana cuando acuden a algún colegio. Entonces también están infrautilizadas, también están precariamente sus trabajadores, porque hemos tenido conocimiento de ellos, y las pocas actividades que se realizan en la biblioteca es porque ahí hay algún grupo con mucha vocación, con muchas ganas, y te organiza, pues, no sé, talleres de lectura y debates y tal, pero no hay iniciativa más allá. Por ejemplo, en el último año lo único que ha habido es una película al mes en una biblioteca. Entonces, si realmente se quiere dotar a esos espacios que ya están, y los hay, son pequeños, faltan algunos, hace falta que la participación esté abierta y que sea fácil, que yo he intentado pedir espacio, y en esta ciudad tener un espacio para cualquier tipo de actividad es prácticamente como ir en la cuerda floja a ver si me la dan, no me la dan, y no me la cambian, y cuando me la dan. Entonces creo que hay maneras de llevarlo a cabo y que eso potenciaría mucho todo ello. Y los criterios que ha hablado Marcelo, pues obviamente en la contratación nosotros tenemos una medida muy importante que tiene que ver con todo tipo de contratación pública, e incluso hablamos de la creación, en este caso sí, de una marca de calidad, que es que se utilicen criterios éticos que tienen que ver pues con la economía social, con criterios medioambientales, con la igualdad de género, y que se respete en todo caso para la gestión de un equipamiento público, para una contratación de servicios y de bienes a nivel municipal, e incluso para aquellos comercios o aquellos servicios que presten a nivel privado y que quieran dar a conocer que ellos cumplen esos criterios, se podría establecer pues ese sello de calidad. Bueno, y otra cosa, el código ético también estipula la revocabilidad por la Asamblea de Málaga ahora, o sea que cualquier cargo tendría que entregar su acta de concejal si así lo decide la Asamblea. Lo que creo que ha hecho, o sea, hay iniciativas culturales aquí en Málaga que evidentemente funcionan. Se me ocurre, yo vivo en calle Alcazabilla, yo tengo el Cine Albéniz, que es la Cinemateca de Málaga, de la que soy asiduo y socio. ¿Qué ocurre? Es que se ha polarizado a veces el discurso en el discurso de la excelencia y el discurso de otro tipo de cultura. Evidentemente, el ayuntamiento ha sabido crear un discurso de la excelencia cultural que ha calado, que ha tenido apoyo mediático y que ha servido de escaparate. Todo esto ahora con la inauguración de los museos, es verdad que ha tenido repercusión. Todo el proyecto de gentrificación que hicieron con el ensanche, que han llamado Soho, se ha querido vender como acceso a un nuevo caldo cultivo excelente, cultural, que en el fondo luego no es cierto. Lo vimos cuando Málaga se postuló como ciudad capital europea cultural, que evidentemente fue desechada en la primera ronda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotras en Málaga ahora no renunciamos a la excelencia cultural, al contrario. Creemos que cualquier malagueño, cualquier malagueña, tiene derecho a las mejores exposiciones, a los mejores conciertos, a los mejores músicos, a los mejores escritores, a los mejores artistas, creadores, a los mejores actores culturales, a un festival de cine real, de calidad. La excelencia cultural tiene que ser una marca de identidad del proyecto cultural que nosotros decimos. Ahora, lo que estamos diciendo, si tú solo lo mides en criterios económicos, si tú solo lo mides en criterios en los que no llevas ese sello de calidad a todas las empresas que deriva el ayuntamiento para servicios, ¿qué estamos hablando? ¿De cultura o estamos hablando de gestión económica de eventos culturales? Y por tanto, ¿cuál es el beneficio que hemos obtenido? ¿Es un beneficio cortoplacista otra vez en la política típica de la Costa del Sol, del corto plazo, del pelotazo? ¿Es un museo escaparate como los que hemos visto ahora, que nos recuerda al gobierno francés que en 4 años nos lo quitan y que el proyecto hecho público hasta ahora es crear un aula informática en un edificio que nos ha costado 8 millones de euros? ¿Eso es excelencia cultural? ¿O excelencia cultural es que esos mismos 8 millones de euros son los que se han destinado a otro tipo de iniciativas como los 40 que hemos dicho antes para el Museo de las Gemas, que estuvo 6 horas abierta? ¿Se podía haber creado un circuito de galerías de artistas en las que todos los expresionistas o en las que todos los realistas de los años 50 malagueños, en la onda del prestigio que dejó Picasso en esta ciudad, vuelvan a nuestros museos? ¿No era más fácil utilizar esos millones para que creemos una marca, si es a lo que vamos, una marca cultural con artistas de Málaga que estén aquí, a que la gente venga a ver a esos artistas que están exponiendo en Nueva York, que están exponiendo en Ámsterdam, que tengan que venir a Málaga porque sus artistas exponen aquí? ¿No tiene más sentido que el Instituto Municipal del Libro, en vez de estar haciendo catálogos de exposiciones que se dan gratuitamente y que se pierde, esté potenciando un circuito de pequeñas editoriales malagueñas, que las hay, y que no consiguen canales de distribución? ¿No será más efectivo que aparte del museo del concierto famoso que tenemos en la catedral, que a todo el mundo le gusta, podamos generar también un circuito de conciertos para que los estudiantes que viven precarizados en el conservatorio puedan actuar en locales adecuados. ¿No será eso más importante? ¿No será eso excelencia, por ejemplo? ¿No será excelencia, por ejemplo, que los creadores que están en la Escuela de Bellas Artes y que no tienen lugar, que tienen que venir aquí a La Invisible a pedirnos un espacio para crear, se les pudiera haber habilitado efectivamente la famosa cárcel con un presupuesto real, una ejecución real de presupuestos para que puedan tener lugares donde exhibir, crear y compartir en colectivo? ¿No será, por ejemplo, más importante que cuando López Cuenca tiene que venir de Nueva York o de México a exponer, tenga un lugar más adecuado que la Casa Invisible, porque él viene a exponer a la Casa Invisible, porque este ayuntamiento no dispone de galerías y de un circuito real para que exponga? ¿Qué es excelencia cultural? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de excelencia cultural? ¿El PP nos ha querido vender que eso es excelencia cultural? O sea, que tengamos a Frida Kahlo aquí, que a todos nos gusta tenerla en ese museo, y que en 4 años no la quiten y nos quedamos con un edificio vacío que se ha tenido que hacer con unas placas de colorines que el gobierno francés exigió que se compraran una empresa francesa por el triple que nos hacía una empresa local de la misma calidad y con el mismo material de aquí de Málaga. Entonces, ¿a qué estamos yendo? No renunciamos a la experiencia, a la excelencia cultural. Lo que estamos diciendo es que una manera de compatibilizar la excelencia cultural con la creación, con el compartir, con la comunidad, con saber fomentar que los niños, las niñas vayan a una biblioteca donde tengan libros, donde tengan actividades culturales, donde no trabajadoras y trabajadores precarizados tengan que poner una película al mes porque no dan para más, es perfectamente compatible. Pero ahora simplemente nos han puesto un escaparate y cuando rascamos un poquito, y Málaga ahora va a rascar mucho con esa auditoría, vamos a descubrir que detrás de ese escaparate hay una fecha de caducidad que acaba en 2019, que es lo que le han dicho, para el Museo Pompidou. Y entonces no renunciamos a la excelencia. ¿Hay alguna pregunta más? Yo prometo una cosa súper rápida sobre esto. Uno, el modelo de franquicia museística es exactamente igual que vender el puerto de Barcelona a los lobbies extranjeros y vender el parque de vivienda de propiedad bancaria a fondos buitre. No hay diferencia. Es un mecanismo de colonialismo cultural que se sirve de la pátina de ilustración ciudadana para, repito, como es en los otros casos exactamente igual, una alianza entre lobbies internacionales y élites locales para repartirse otro trozo del pastel de los presupuestos públicos. Es exactamente eso y no es ninguna otra cosa. Uno. Dos. Es decir, modelos de museo franquicia nunca. Absolutamente contraindicados. Es decir, en cualquier sitio hay que huir de ese modelo. Cualquiera que venda la idea de que eso va a traer más turismo, va a generar un goteo de riqueza, es absolutamente falso. Uno, dos. Grandes equipamientos, infraestructuras culturales, museos y demás, sí, indiscutiblemente sí. Uno, titularidad pública. Gestión democrática a los patronatos. Que los patronatos haya equilibrio entre capital privado, poderes públicos, sectores profesionales y sectores de la ciudadanía. Que la ciudadanía también tenga una voz que decir los patronatos sobre cómo se gestionan políticamente esas infraestructuras. Tres, implantación de códigos de buenas prácticas estrictos que se dirijan por profesionales competentes mediante concursos públicos donde los proyectos sean efectivamente públicos, sean transparentes. Una dirección de un gran equipamiento es como un programa de gobierno en unas elecciones, es un compromiso, es un contrato con la ciudadanía. Tiene que accederse no solamente por méritos profesionales, tiene que accederse por un programa donde se tenga en cuenta justamente una visión integral de cómo tiene que funcionar ese equipamiento. Como reclamo para la atracción de visitantes a la ciudad, sí, también integrada en el territorio. Y si hay un código ético para el cumplimiento de la gestión pública por parte de los cargos electos en una lista que salen de una lista electoral, tiene que haber un código ético de cumplimiento de la dirección de un gran equipamiento por parte de quien está mandatado por la ciudadanía para dirigir ese museo, ese gran equipamiento de cultura, está mandado por la ciudadanía y no por las élites de fuera que traen el museo como franquicia o las élites locales que ponen dinero para mantener a veces de una manera mínima económicamente ese equipamiento. Y luego, lo último, La idea de excelencia de turismo de asociado al concepto de excelencia ligado a la cultura es una trampa. Primero, es una idea fuertemente clasista. En Barcelona hay una sobreexplotación del modelo turístico, una explotación intensiva que hace que haya un arrastre de todas las franjas posibles de visitantes turistas, que va desde evidentemente el turismo de élite, que viene a las zonas de élite del puerto, hasta el reponedor en un almacén de Hamburgo, que el fin de semana, con lo que ahorra de un mes, se gasta la guita en venir en un vuelo low cost y reventarse a beber durante viernes a lunes en Barcelona, a veces ni siquiera durmiendo en el hostel porque duerme por la calle. Lo que el ayuntamiento quiere es que ese turista que viene, como digo, reventado de trabajar 5 días a la semana en Hamburgo o 6 días a la semana en Hamburgo y lo que quiere es beber, lo que quiere es que se acueste temprano, que duerma en un hotel, que esté en un restaurante de lujo y se levante a las 8 de la mañana para entrar a las 9 al MACBA. Eso es completamente imposible, es insostenible ese modelo de turismo intensivo en el que por una parte tienes un museo y por otra parte tienes sol y playa. Nosotros decimos en Barcelona, como imagino que aquí también, turismo, industria turística, turismo sí. Uno, estudio riguroso del impacto del modelo en los territorios. Reparto en el conjunto del territorio de ese impacto. Tres, multiplicación de los alicientes. No puede ser un turismo basado en 1, 2, 3 referentes, el puerto de lujo, los museos y la zona de reventón de copas en Barcelona. Multiplicación de los alicientes, lo que quiere decir también poner en valor la singularidad que la ciudad tiene, que no es la franquicia que el museo te trae de París, sino que es la propia riqueza de la producción cultural, del tejido vivo de la producción cultural de la ciudad, es decir, multiplicación de los alicientes para que la ciudad sea visitada. Y, punto fundamental, supervisión de cuáles son justamente las dinámicas de trabajo y de reparto de riqueza que ese modelo genera. Sobre todo, el reparto distribuido de la riqueza que el modelo turístico en cada ciudad genera. En ese sentido, la cultura sí que creo que puede ser un elemento que atraviese la redefinición de los modelos turísticos, pero, como digo, en ese enlace entre turismo, excelencia, cultura, eso es una trampa, literalmente. Vamos a ir cerrando. Sí, sí, ya está. Sí, ya. Vamos a ir cerrando porque tienen que abrir las compañeras y los compañeros del comedor. Pues yo os doy las gracias en nombre de Málaga Ahora, os agradezco que hayáis venido, no podemos estar más allá. Y si quiero, no quiero cerrar yo el acto, quiero, bueno, sin dar las gracias a Marcelo, por supuesto, y a Isabel, bueno, que se despida ya que encabeza nuestro proyecto. Y le quiero decir al compañero que Isabel es una cara, es una persona, pero que si tiene seguridad en algo, te aseguro que es porque sabe que viene respaldada por un amplísimo colectivo y eso es Nueva Política. Sí, por supuesto. Vamos, si no sea fuera porque somos muchos y vamos a ser más los que vamos a transformar esto, desde luego no estaríamos aquí, ¿no? El equipo es grande y vamos a seguir creciendo. Y nada, que mañana, por ejemplo, vamos a estar en un evento en Lagunilla, en la calle exactamente, la Plaza de la Esperanza, sí, en calle Lagunilla, y que bueno, que está todo el mundo invitado, que de verdad que es un barrio, por ejemplo de lo que es gentrificación, de lo que es abandono, de lo que es que ni siquiera el centro histórico está cuidado. O sea, no llegamos ni detrás del Cervantes, nos quedamos en la puerta, porque detrás tenemos una zona abandonada con las disputas típicas de echarse la culpa uno a otro de lo que pasa, lleno de solares, y donde los propios vecinos han sido los que se están organizando, donde están creando espacios, por ejemplo, para participación, para darse a conocer, cuidar de sus menores, concursos de formación, de apoyo a la educación, e incluso con humor y con mucha gracia, como se está haciendo desde Malaguistán y desde otros grupos que están allí organizados. Y nada, pasar un día fenómeno y a seguir conociéndonos y estar en los barrios.